cuando lloraba en silencio me escuchó. Cuando pesaba la carga me ayudó. Cuando era oscuro el destino y no encontraba el camino. Cuando mi pie resbalaba, me levantó. Cuando me dieron la espalda, él me amó. Cuando cerraron sus puertas, él abrió. La gente me señalaba mientras me perdonaba. Mi vida nada importaba y me abrazó. Amor sublime que del cielo bajó, que por darme la vida murió. Amor eterno que a mi vida llegó, que en silencio la cruz padeció. Oh Jesús, qué sublime amor. Piedra cualquiera y me escogió, y en su collar de mil perlas me llevó. Viví la historia añeja de aquel pastor en la noche, que le faltaba una oveja. Me buscó, amor sublime que del cielo bajó, que por darme la vida murió. Amor eterno que a mi vida llegó, que en silencio la cruz padeció. Oh Jesús, es que sublime amor.